Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 31 de agosto de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Eric Young. Comenzamos las informaciones. Titulares. Gobierno Nacional otorgará bono escolar el próximo lunes. Ejecutivo Nacional acuerda precios de productos de higiene y aseo personal. Ministerio Público continúa atendiendo casos de especulación. Venezuela y China revisan acuerdos en materia petrolera. Nacionales. A través de Facebook Live, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, anunció fecha de bono escolar. El 3 de septiembre vamos a pagar el bono escolar. ¿Cómo es eso, vicepresidente, el bono escolar? Vamos a depositar 200 bolívares soberanos, presidente, para la atención de los niños, la compra de los útiles escolares, que se suma también al programa que ya usted aprobó para la atención directa de 4 millones de niños que van a ser atendidos en uniformes, útiles escolares, es decir, los libros, todo un etcétera. Programa completo para que nuestros niños regresen a clase atendidos completamente sus necesidades para el retorno a la escuela, presidente. En el entendido en que en Venezuela la educación es pública, gratuita y de calidad, de libre acceso, de amplio acceso. El 75% de los estudiantes venezolanos de primaria, secundaria y universidad, el 75% estudian en la educación pública. Asimismo, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, detalló las fechas de pago de pensiones y salarios. De sus 1.800 bolívares de las nuevas pensiones. Ya los pensionados, yo dije una cosa por ahí y trataron de manipularla, ¿no? Yo quiero que los pensionados cobren en su cuenta normal, como cobran todos los asalariados del país, y no le pongan más restricciones, ¿verdad? Un pensionado, Manuel Quevedo, viene y cobra en su cuenta, se le deposita, y utiliza su cuenta en efectivo, en pago electrónico, en pago digital, en transferencia, lo que quiera hacer. Yo no sé quién creó ese sistema de que le obligan a ir un día fijo y el día de la cédula, se acabó eso, ¿vale? Libertad de pago para los pensionados. Atención. Igualmente, comienza el pago del 25% de Hogares de la Patria, 1 de septiembre, y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El 7 de septiembre pagamos el resto, 25% más de pensionados, pagamos el 25% de Hogares de la Patria, y el 7 de septiembre empezamos a pagar la nómina de septiembre, 25%. La primera semana de la nómina pública y privada. El 14 de septiembre pagaríamos 25% de Hogares de la Patria más, 50% de pensionados, ya cerraríamos completo pensionado, 25% de la nómina pública y privada. El 28 de septiembre pagaríamos el 25% de Hogares de la Patria, el 25% restante de la nómina pública y privada. Y luego vendría el mes de octubre ya regularizado, tranquilamente. Por otro lado, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó sobre el subsidio a la gasolina y nuevamente denunció a las mafias colombianas. El martes 4 de septiembre, atención, martes 4 de septiembre, arranca el periodo de prueba del sistema de cobro de gasolina por carnet de la patria en los 41 municipios fronterizos de máximo consumo del país. 41 municipios que van a ser informados por el ministro de Petróleo. Ahí va a arrancar el nuevo sistema de cobro a través del carnet de la patria en periodo de prueba. Ya internacional. Es más, anuncio, voy a poner un precio superior a la gasolina de Colombia en toda la frontera. Ya basta que nos roben, ya basta. Miles de millones de dólares que se roban las mafias, las lacras de Colombia, allá las mafias. Nuestro amor al pueblo colombiano, nuestro respeto al pueblo colombiano. También el presidente Maduro convocó a los empresarios a la nueva subasta del DICOM. Otro elemento, mañana hay subasta del DICOM. Yo invito a todos los actores económicos del país, empresarios nacionales e internacionales, a incorporarse al DICOM. Es un sistema tecnológicamente confiable, financieramente confiable y además totalmente transparente. Va bien el DICOM. Ya tenemos, con las dos subastas de la semana pasada y la subasta de mañana, 5 subastas del sistema DICOM. Y ahí estamos, bueno, participando. Hay que mejorar muchos mecanismos. En la reunión del equipo económico hemos decidido liberar tantos requisitos para participar en DICOM. Están liberados. Proceda a cumplirse esta orden. Ciudadano, ministro, vicepresidente sectorial de economía, Tarek El Aissami. Somos cultura. El día de ayer, desde el Palacio de Miraflores, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, anunció la lista de precios acordados para 8 productos de higiene y aseo personal. Puedo presentar, aquí está la lista de empresas que se comprometieron luego de revisar las estructuras de costos de 8 productos fundamentales para la familia venezolana, para el hogar venezolano. Se trata de el cloro, el detergente en polvo, desodorante en distintas presentaciones, jabón de entocador, crema dental, papel higiénico, toalla sanitaria, jabón de panela. Son 8 productos que van a tener su publicación en Gaceta Oficial para que el pueblo se empodere de esta información, además de pedirle, como lo ha hecho nuestro glorioso y heroico pueblo venezolano, salir a defender esta lista de precios acordados y combatir los especuladores y las cadenas o los que intenten perturbar, distorsionar estos acuerdos de estabilidad de precios y el fortalecimiento productivo. Asimismo, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, precisó que el acuerdo se firmó luego de una reunión de trabajo realizada con las principales cadenas de comercialización de estos productos de higiene. Somos cultura. El día de ayer, desde la cuenta en Twitter del Ministerio Público, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, detalló que en una semana se han recibido 140 casos asociados a los delitos de reventa, especulación, acaparamiento, boicot y desestabilización económica. Hasta la fecha, 131 personas han sido detenidas, destacando que de dicha cifra, 92 quedaron privadas de libertad, 29 con medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad y 10 en libertad plena. Cultura al día. El ministro de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel, informó este jueves desde el estado Barinas que hasta la fecha se han entregado más de 2 millones de hogares en todo el territorio nacional. Importante mencionarle al país que el día de hoy estamos entregando la vivienda 2.192.632, ya rumbo al próximo hito. Pero además de eso, nuestra gran misión hermana está entregando la vivienda rehabilitada número 865.829 y para dar la seguridad jurídica a nuestra tierra, Instituto de Tierras Urbanas está entregando el título de tierra urbana número 1.027.689. Y como usted lo dijo, gobernador, nosotros estamos atendiendo a todos los sectores sociales y cada hogar de la gran misión Vivienda Venezuela debe estar cubierto por el entramado de misiones que ha creado la revolución. Asimismo, el ministro de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel, destacó la importancia que tiene para la revolución bolivariana garantizar el bienestar del pueblo venezolano. Son las 12:38. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este jueves, Venezuela y China revisaron acuerdos de empresas mixtas del sector petrolero en un encuentro entre el ministro de Economía y Finanzas, Simón Serpa, con el vicepresidente de la Corporación Nacional de Petróleos de la República Popular China, Hu Qiyun. Tweets del día. Desde su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rindió homenaje a la activista revolucionaria Tamara Bunke, conocida como Tania la Guerrillera, quien un día como hoy, hace 51 años, caería en combate. El mandatario nacional señaló a Tania como una mujer de inquebrantables principios, la cual fue un ejemplo de lucha y entrega por la causa revolucionaria en compañía del heroico Che Guevara. Son las 12:39. Cultura. En homenaje al reconocido actor y director venezolano Antonio Machuca, celebrado el día de ayer, el ministro Ernesto Villegas le hizo entrega del premio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ahora vamos a entregarle el premio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a Antonio José Machuca Salazar por su excelente trayectoria artística de 45 años como actor de televisión, cine y teatro, que irrumpe en la escena nacional de nuestro tiempo para exaltar los valores de la solidaridad, la justicia, el respeto y el compromiso social. Es suyo. Y como ese premio no tiene exactamente una estatuilla, le vamos a entregar este hermoso Bolívar tallado por una artesana venezolana. Asimismo, el ministro Villegas ofreció unas palabras a este actor y director venezolano. A los invisibilizados de siempre, contigo queremos homenajear a esos millones que han nacido, han crecido, se han reproducido, lo han dado todo en las artes, en las tablas, frente a las luces, y se han despedido sin que nadie jamás se detenga en su cotidianidad a dedicarle unos minutos a reconocer su trayectoria. Y lo hacemos a 45 años del inicio de tu carrera artística, ciertamente. Pero no estamos buscando una fecha, no estamos buscando un pretexto, una excusa. Porque tú no lo has necesitado en esos 45 años para luchar. Tú no has necesitado un pretexto y una fecha determinada. Cuando tú actúas, cuando te presentas y declamas con aquella pasión, lo haces en forma intemporal, día a día. Un día como hoy, como ayer o como mañana. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. En el programa Al Aire, la viceministra para la Cultura, Robert Zapoleo, expresó que la cultura productiva de la mano de los jóvenes se suma a este nuevo ciclo económico en el país. Uno de los del granito de arena que estamos poniendo desde el Ministerio de la Cultura es que la cultura sea vista como un todo. No solo la cultura desde el que imparte el arte, el que canta, el que danza, el que hace teatro, sino la cultura de la paz, la cultura de la estabilidad, la cultura de la tolerancia, del respeto y la cultura del trabajo productivo. En ese sentido, pues, nosotros nos sumamos con el llamado que nos hace el presidente Nicolás a la juventud, a que sea la juventud la que tome la batuta del nuevo ciclo de la patria, la construcción del nuevo ciclo de la patria, que sea la juventud la que se coloque a la vanguardia. Y bueno, ahí estamos desplegados con este plan de recuperación y estabilidad económica, informándole a la gente, debatiendo con la gente, haciendo que todo nuestro pueblo, ese pueblo del cual nosotros formamos parte, entienda que es un trabajo de todos, no es un trabajo que le corresponde solo al presidente Nicolás, sino que nos corresponde a los 30 millones de venezolanos y venezolanas. También la viceministra Poleo señaló que en el marco del tercer Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, las y los jóvenes militantes proponen más organización junto a una cultura de paz. Y en el marco del cuarto Congreso, pues entra el tercer Congreso de la Juventud del Partido, donde no menos de 200 delegados son jóvenes. Ahí la juventud está proponiendo la organización, la juventud se suma y hace un llamado, en primer lugar, en respaldo, en apoyo, en solidaridad a las políticas del presidente Nicolás Maduro. La juventud hizo un rechazo contundente al magnicidio en grado de frustración hecho por nuestro presidente Nicolás, pero también hay distintas propuestas que surgen desde lo cultural, visto a la cultura como un todo, la cultura que debe regir al militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, que son valores positivos, valores de paz, de respeto, de integración, de convivencia, de organización. A mayor organización, mayor poder del pueblo. Son las 12:43. cita es en el Parque Los Caobos de Bellas Artes para que todas y todos puedan disfrutar de las actividades infantiles, danza, talleres de dibujo, pintura, escultura y conciertos, como parte de la clausura de la segunda edición del festival El Convite, que será hasta mañana, sábado 1 de septiembre. La entrada es totalmente gratuita. Y también recordamos que hoy a las 2:30 de la tarde en la Sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque Central se proyectará la película Doña Bárbara de Fernando de Fuentes. Y en sala se debatirá sobre este filme con el dramaturgo venezolano Romuald Chalbó. Están todas y todos invitados. La entrada también es totalmente gratis. Cultura. Entre otras informaciones, el Centro Nacional de Historia realizará la primera jornada para una historia feminista en Venezuela, que será los días 21, 22 y 23 de noviembre de este año. Hasta la fecha se están recibiendo las ponencias de temática feminista por parte de quienes estén interesados e interesadas en participar. Pero para entrar en detalle, a esta hora saludamos a Marianela Tobar, egresada de la Escuela de Historia y Letras de la Universidad Central de Venezuela y quien es parte del equipo que prepara esta primera jornada de formación e historia feminista. Buenas tardes, Marianela, ¿cómo estás? ¿Aló? Marianela, bueno, ahorita estamos haciendo un contacto con Marianela Tobar. Ella forma parte del equipo que está produciendo lo que será la primera jornada para una historia feminista en Venezuela. Esta primera jornada será los días 21, 22 y 23 de noviembre. Hasta la fecha, el Centro Nacional de Historia está recibiendo las ponencias que, bueno, que traten sobre diversos tópicos feministas en el país y que deseen ser parte de esta primera jornada de historia feminista para debatir este tan importante tema en Venezuela, que no deja de ser un tema diario todos en nuestra cotidianidad como tal. Estamos retomando en este momento el contacto con Marianela Tobar. Ella es profesora también de temática feminista, forma parte del equipo formativo que será parte de la primera jornada para una historia feminista que se estará que está realizando el Centro Nacional de Historia. Además, quisiéramos señalar que Marianela Tobar es egresada de la Escuela de Letras y formó por mucho tiempo parte de la red de colectivos feministas, la Araña Feminista también. Entonces, bueno, ella es quien nos va a dar información sobre lo que será la primera jornada para una historia feminista en Venezuela que realizará el Centro Nacional de Historia. Quisiéramos también reiterar, pues, que el día de hoy a las 2:30 de la tarde en la Sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque Central se va a proyectar una película sobre una obra literaria importante que se llama Doña Bárbara. Esta película es de Fernando de Fuentes y en la sala bueno, va a estar nuestro dramaturgo venezolano Romuald Chalbó para debatir sobre este film. Recordamos que la entrada es totalmente gratuita y están todas y todos invitados. No pudimos retomar el contacto o a contactar a la compañera Marianela Tobar, sin embargo, bueno, quisiéramos entonces señalar que para quienes estén invitados o interesados, mejor dicho, en participar en la primera jornada de historia feminista en Venezuela que está llevando el Centro Nacional de Historia, pueden enviar su ponencia al correo. Ya va. Un momento, por favor, estoy buscando en este momento el correo de esta convocatoria. entonces ya retomamos el contacto con la compañera Marianela Tobar. Ella es egresada de la Escuela de Letras y de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, no pudimos retomar el contacto. Queremos hacer igual el llamado a quienes estén interesados e interesadas en ser parte de esta jornada de investigación para una historia feminista que realiza el Centro Nacional de Historia, que bueno, además estará recibiendo las ponencias de quienes deseen ser parte de esta jornada investigativa. Son las 12:49. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.